con Lifetimes de Katy Perry. Saludamos a Liana, que está en San Sebastián. Nos ha pedido algo de The Killers. Sonará. Y también a Majo, que quiere escuchar a Coldplay con Clocks. Vamos a irnos con ellos. Después tendremos a The Killers. Y hace poco estuvo hablando Chris Martin sobre lo difícil que era ser músico. Uno de los aspectos negativos de la banda en este punto es que la adrenalina es tan alta y los shows son tan grandes que después, cuando eso pasa, hay un verdadero golpe de depresión. Es ridículo y por eso mata a mucha gente. Es un trabajo bastante peligroso y entiendo por qué. Es una forma de droga. Así que paso mucho tiempo solo, realmente tratando de mantenerme a flote. Siguen de gira y acá llegan con Clocks. Esta Clocks de Coldplay, Mañanas de la X, 103.9 FM, sigue en llamas Los Ángeles, Dirty. No, terrible, terrible. Son como 4 o 5 incendios. Y sin piedad. Sí. No hay manera, las imágenes, lo de los animales. Yo he tratado de evitar todo eso, la verdad. Pero pues está pasando. Yo sí caigo, yo sí me sumerjo. No, Alejo, no. En la tragedia, en el pero está pasando. En la oscuridad. No, ayer estuve hablando con Gabriel Cerón, quien fue nuestro director de mercadeo durante mucho tiempo aquí en la X103.9 FM. Fue también director de mercadeo del famoso Hard Rock Café de Bogotá. Y ahora vive en Los Ángeles con sus papás. Y estaba, pero... No, ¿cómo no? Desconcertado, preocupado, triste. Es decir, mucha gente que conocemos que vive allá, pues está... Está muy, muy golpeada por el tema. Una tragedia terrible. De ese nivel, un desastre natural de ese nivel, pues siempre le deja un trauma muy grande. Sí, completamente, porque igual lo que hablábamos fuera algo que se puede controlar, que no, al contrario, ya por ejemplo hay el número de víctimas asciende a 10 por los incendios. Han detenido a personas. Más de 100.000 desplazados. Sí, señor. 180.000. 180.000, Alejo. Y han detenido a personas por posibles robos. Otra por sospecha de provocar el último incendio. Y se vino abajo. Se vienen abajo esas casas. O sea, se queman. Quedan en boronitas. Sí, pues el material. Porque todo está hecho en, drywall. En madera. Exacto. Que se habla también que porque construyen así, muchos dicen que es por los tornados. Negocio. Otros dicen que es por eso, por el dinero, porque claro, sale porque más barato. Mucho más barato. Miles de cosas. Sí, muchas cosas. Muchas cosas. Estas son Mañanas de la X. ¿Cuál es la pregunta del día de hoy, Dirty? Alejo, hoy, porque ayer quedamos con algo en remojo y no salimos, sí, claro, al fin con... No terminamos, pero está bien porque terminamos en punta. Y es sobre la emoción de los festivales, de los carteles, cuando claro, se anunció un cartel que por estos días estuvo ya contando que iba a ser en Bonnaroo. Tú me hablabas de otro cartel y mirando estos carteles no me inspiraba nada. Y entonces yo dije, ay, estoy muerta en vida, ¿o será que ya no nos emocionan los carteles de los festivales? Ajá. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue el último cartel de festival que lo emocionó? ¿Cuál fue el último cartel de festival que lo emocionó? Es la pregunta de hoy en Mañanas de la X103.9 FM. Diana Rodríguez y quien les habla, Alejandro Manín, deseándoles un muy buen día, como dicen los correos corporativos, y esperando que todo vaya muy, muy bien. Vamos con discos, arroba la X más música, es nuestra red social, así que contéstenos, cuéntenos cuál fue el último cartel que lo emocionó aquí en Mañanas de la X.